La de las casas, no de la... Claro, eso que vos decías antes. Vamos a retomar. Bueno, yo igual retomo acá. Vamos a retomar. Haz la pregunta. Claro, la pregunta respecto de esas formas del sindicato. Esto me lo regalaron los compañeros de la idea. Ah, claro, qué bueno. Ah, está buenísimo. Buenísimo. Consiguieron uno más. ¿Ah? Teníamos que sacar. El problema es que lo nuestro no es televisión, sino teníamos que sacar fotos. Lo nuestro es solo transmisión. No, tenemos que conseguirnos una camarita. Lo que la próxima vez, bueno, nosotros hicimos un asado el día del ferroviario, fue impresionante. ¿Cuándo es el día del ferroviario? El día 30 de marzo. Bueno, un asado, fue gente de todos lados. Invitamos hasta la gente de Moyano. Ajá. Hicimos ferroviario. Pero fueron ferroviario, un chico de la huelga 91, chico. Son menores que yo. En algún momento también te queremos preguntar de la huelga, pero no quiero... Y me parece que van a hacer varias entrevistas, ¿no? Sí. Queremos llevarte al estudio, esa es la verdad. Sí. Bueno. O sea que hoy, mira, yo ahora quisiera quisiera redondear esto. Cuando charlemos general. Sí. Y después sí. Mismas después se juntan ustedes y digo, mira, vamos a preguntarle esto. Pero ahora después de esto te hacemos unas preguntas concretas y más ordenadas. A mí ahora me interesa, para cerrar un poco lo que vos estabas hablando respecto de ese tipo de sindicalismo, ese tipo de vida obrera que vos decías, que en alguna manera se concreta en esta cuestión de los fraternales con la asamblea permanente, ¿no? ¿Cómo se materializaba esto de la asamblea permanente en la vida cotidiana? La asamblea permanente o zonales, como se decía antes, se convocaba de acuerdo a las necesidades del lugar. Ajá. No, en cualquier momento había un conflicto, se llamaba asamblea por zona, se resolvía, se avisaba al cuerpo directivo del conflicto que tenía, pero ellos tenían autonomía, ellos no tenían que preguntarle al cuerpo directivo nacional ni provincial si había o no había asamblea. Ajá. Ellos eran autónomos, pero a la vez eran disciplinados con el cuerpo directivo nacional. ¿Era por seccionales? Era por seccionales y por zona, por ejemplo, la zona norte, no, ustedes, en la zona norte era algo, la zona oeste era otra, por zonal. Eso era una, que no tenía nada que ver con... la zona ferroviaria, lo que tenía que ver con la concentración de maquinistas. Ajá. Hay lugares donde había una gran... donde estaban las comunas, que esas casas que yo te decía de intercambio, bueno, ahí en esos lugares había una gran concentración de maquinistas. ¿Esas comunas no existen más? No existen más. O sea, no hay más esta organización así. No hay más, ahora cuando son los trenes de larga distancia, las empresas privadas le han puesto un vagón con un catre para que duerman adentro. No. El retroceso bajo el punto de vista del trabajo, de las relaciones sociales entre trabajadores, es muy grande. El retroceso, entonces hay que volverlo a recomponer. ¿Y cómo vos pensás que se puede o que las condiciones actuales directamente lo... No, yo creo que hay que construirlo. Yo creo que estamos en un proceso de construcción y reconstrucción. Yo creo que todo eso tenemos que partir, para eso está la historia. Para estar en la historia, cuando uno le cuenta a los jóvenes ferroviarios lo que pasaba y lo que era antes, ellos se asombran y te preguntan, hacen la misma pregunta que ustedes. Claro. ¿Y cómo podemos hacer? Claro. Reorganizándose, estudiando, capacitándose y convocando a todos los veteranos ferroviarios que les cuenten. Ajá. Que les cuento cómo fue y cómo eran las relaciones, cómo eran las relaciones de solidaridad entre compañeros. Bueno, en miles de formas que se utilizaron el ferrocarril entre ferroviarios. Hoy vino un compañero de Galvez, me trajo un paquete con video y con todos, tenemos que ir a Galvez, y yo recuerdo que había un organismo que se había puesto control central en el ferrocarril, entraban todos los teléfonos, se sabía todo, era una habitación inmensamente grande donde se conocía todo el ferrocarril, donde andaba tal tren, por todo el país. ¿Eso dónde estaba? Acá en Retiro. Ajá. Y eso estaba en mi jurisdicción. Ajá. Era una central telefónica nuestra. Nosotros con eso nos comunicábamos con cualquiera, a cualquier hora. Y de pronto sonaba el teléfono y decía, che, tengo a mi mujer enferma, la tengo que mandar al policlínico, ¿por qué no me consiguen turno para el policlínico? Y acá llamaban al negro, mirá, precisamente yo tenemos un compañero encargado de buscar turno. Iba al policlínico, entraba por la otra puerta, che, quiero turno para esto, que viene la compañía de Junín, mirá. Uh-huh. ¿Y cómo lo reconocemos? Decirle cuando se baje el tren que vaya a la oficina del jefe de estación. Ahí estamos nosotros. Capaz que llegaba la compañera, llegaba con una nena o un nene. Entonces había que entenderle, los ferroviarios se hacían cargo de la nena. El que tenía hija se la llevaba. Se la llevaba, le avisaban, che, te tengo tu hija, la tiene fulano, te llamaban y te decían, mirá, ¿por qué no me compré los útiles escolares de los chicos, son más baratos y no los conseguimos? Y ahí te mando un chancho, carneo, y te lo llevan en el coche comedor y entre las verijas y va la guita. ¿Qué crees que te la cuento? La vida era así. Y todos los años, los puestos de control central eran compañeros que no se conocieron. Eran 20 años, se conocían por el manipulador del telégrafo, o se conocían por el coso. Por el manipulador le decían, que te noto que estás golpeando mal. O sea que la vinculación permanente, la red, permanente. Eso sería como un elemento... En el ferrocarril, Nosotros los que tenemos vinculación territorial somos tres sindicatos prácticamente, somos Correo, Telefónico y nosotros. Nosotros tenemos expansión territorial. ¿Y eso cómo sería? Y nosotros hablábamos por todos los... Claro, los telefónicos hablábamos que se le daba la gana en el interior del país y el correo también. Tenían su propio medio de comunicación, su propia red, nosotros también. Entonces nosotros teníamos una acción directa que íbamos a la calle, íbamos al puesto de control central, y el muchacho que mandaste mensaje, y el mensaje estaba en 5 minutos en Bahía Blanca, y al mismo tiempo estaba en Salta. Este es un factor de unión, digamos, es un factor de amalgama. Uno de los factores. Sí. Uno de los factores. Esto es una de las cosas que deberíamos recomponer. Claro, pero tenés que recomponer si hay ferroviario, si no hay ferroviario, todo claro, es, claro. Es dibujar en el aire. Claro. Si hay ferroviario, decís vos... No hay ferroviario al interior del país. No hay ferroviario porque no hay ramales. No hay ramales, están los trenes de carga y los que más hay son maquinistas de vez en cuando concentrados, que son otros maquinistas que no tienen la tradición ni la historia, ni... Por ejemplo, yo recuerdo una discusión de Cesar, este hombre que era radical, y que les dijo a unos pibes del MAS, y los pibes del MAS me contaron, yo soy fraternal, después soy radical. ¿Vos qué sos, fraternal o del MAS primero? Respondeme. Y los pibes empezaron a titubear. Claro, esta cuestión de la identidad... ¿Qué identidad en el oficio? Es otra cuestión, ¿no? Eso, digo, mira, hay un problema, yo no tengo, está agotado mi libro, el guardapalabras, que... Ese lo tengo. ¿Lo tenés? Bueno, ahí cuando hablo de los oficios. Cuando hablo de los oficios, hay una identidad del oficio. Claro, pero por todo lo que vos contás, esa identidad está corporizada en cientos de cosas. Es decir, yo tengo un problema de salud y, me lo y yo sé que mis compañeros... Claro. Te van a ayudar. Me ayudan. Sí. Decir, ¿y qué tuvías? Y yo voy a actuar, se supone que yo voy a decir que el otro va a actuar exactamente igual. Es una conducta ya... Es una conducta instalada. Claro, lo que pasa es que recomponer una identidad es recomponer una cantidad de lazos y de situaciones, de muchas otras cosas. Nosotros, cuando te quería contar esto, cuando los PCZ no se conocían, yo era secretario general acá, estaba bajo mi jurisdicción. A pesar que estaban en Bahía Blanca... Secretario general de... El personal técnico de Capital Federal, era el más grande de todo. Tenemos 9.000 representados acá. Ajá. La seccional sola, ¿eh? Y con los compañeros, vino un evento, los compañeros de Santa Fe y el Negro Toro de Tucumán. Digo, che, qué macana que no se conozca. Y si se armamos algo, y entonces Toro dijo, lo armamos en Tucumán. Y entonces convocamos la reunión de todos los PCZ, y los PCC, Puerto Control Zonal, todos esos que te manejaban toda la red. Y los invitamos, entonces vinieron de todo el país. No se conocían, se conocían por el telégrafo. Y yo te decía gordo y alto. Claro. Toma, te manda a mi mujer de regalo por la cauchada que dijiste, ni lo conocía. Claro. Cuando fuimos, tomamos un tren Pullman a Tucumán, se conocieron a muchos ahí. Venían los del litoral con pescado, con cosas, y el camarero y toda la gente. No había gente, éramos nosotros, ¿no? Y cuando llegaron allá, el primer día no pudimos sesionar. No se pudo sesionar ahí. Era... Ahí lo tenés en el libro, ahí. Amistad. Tuvieron que charlar. Tuvieron que charlar para conocerse. Me decía Toro. Claro. ¿Cuándo se... Y dale mañana, hermano. Claro, si no se puede. No se puede. Bueno, acá me habían tomado vino. ¿No querés vos? No. ¿Ha cambiado el peso específico de los ferroviarios, de lo que ha sido para el país en esa época que vos cantás y ahora? Sí, totalmente. Ha cambiado totalmente, el precio específico lo tienen en la Capital Federal. Y lo tienen en la Capital Federal y los que viven y trabajan en la Capital Federal ganan bien. ¿Qué diferencia de...? Y ganan bien, acá un maquinista gana 13.000 pesos. Y vos decís de Capital, pero hay maquinistas de... Y ganan 14, 15 los de larga distancia, que son los trenes de carga y nada más, que son los privados. Pero después un boletero gana 6.500 pesos. Por eso digo que el transporte es vital. El gobierno lo tiene bien arreglado, este gobierno y los anteriores. ¿Por qué? Porque el transporte incide directamente en la economía del país. Este grabador ¿Cuándo? No toma valor claro. si no interviene el transporte y lo lleva al mercado de la comercialización. Claro. ¿Cuánto peso será eso? En este momento incide más del 50% en el camión y en el ferrocarril un 14% más. Es el flete. Es lo que se llama flete. Cuando vos transportas la mercancía, ya sea del campo, de una fábrica, al centro de comercialización, se encarece totalmente porque pasa, tiene el precio del transporte y la intermediación, y la red comercial. Pero si no hay transporte, no hay red comercial. Por eso todos los transportistas, los colectiveros, los camioneros, los corrobieros ganan bien. Claro. No ganan mal. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno... Son estratégicos en la cadena. Es estratégico. Los tuvo gordo Kennedy, los tuvo gordo... Y los voltearon... Son tan poderosos que los voltearon a Salvador Allende. Claro. Son tan poderosos que Hoffa, quien Moyano admira, le hizo la vida imposible a Kennedy hasta que lo boletearon. No quiero decir que lo van a boletear a este, sí, pero aquel lo ayudó a Kennedy a subir al poder, Hoffa, pero manejaba, no solo que manejaba el transporte en Estados Unidos. Bueno, Hoffa lo manejaba. Claro. Cuando me dicen se enriquecieron, no, hay momentos que estos burócratas, hay que entenderlo, estos burócratas, a veces no quieren ser ricos. Tienen poder, Tienen poder, se marean con el poder. Por eso Miguel tuvo poder y no tuvo cargos. Claro. Entonces hay que entender la mentalidad de estos tipos. ¿Cómo bueno, Vandor tampoco tuvo la CGT nunca, ¿no? Siempre en la CGT. Sí, tuvo al final casi, pero tenía poder. Y era un tipo lúcido. Entonces yo siempre le digo a los chicos, no lo subestimen a Pedraza, porque Pedraza estudió, y en tercer año de abogacía, Pedraza enseñaba marxismo detrás del Congreso con un amigo mío, Negro Grimal que murió. No. El negro está enfermo ahora. Pero el negro es un tipo lúcido, brillante. Yo lo conozco de chico. ¿A Pedraza? Sí. Era de Anfunes, de Córdoba. Era miembro del Partido Comunista. Lo peor conocía de Anfunes. Ah, mira. Claro, el negro de Anfunes es un tipo lúcido, un tipo brillante. No es un idiota. Y los que tiene al lado tampoco son idiotas. No son idiotas los que tiene al lado. Entonces, vos no podés conformarte abajo de la burocracia sindical. La burocracia sindical para voltear lo tiene que construir. Y tiene que construir la primera construcción que tiene que tener los trabajadores abajo. Yo siempre les digo, si ustedes no se unen y se discuten, porque aquel es del P, de T, al otro del D, ustedes están todos locos. Aquellos se matan de risa. Sí. Entonces la unidad en la acción, como decía el gringo Tosco, es fundamental. ¿A qué llamás vos unidad en la acción? Unidad en la militancia completa, diaria, cotidiana y permanente, esa es la acción. Que vas al sindicato que tiene aquí, y que me uno por puntos fundamentales, no me uno. Y dejás los que no se pueden. Y dejás los que no se pueden, pero yo tengo puntos, nosotros tenemos puntos fundamentales, que era la defensa de la fuente de trabajo. Ese es el que nos unía a todos nosotros. La huelga de 45 días de 1991, primero era una huelga salarial, después se transformó... La dinámica del proceso transforma que la que estaba en segundo o tercer lugar, que era la defensa del trabajo, pasa a ser primera. Cuando los compañeros de la lucha te van van redescubriendo la realidad, porque a veces hay paros que están mal dados. Hay que reconocerlo, nos equivocamos. Cuando vos tenés paros que están bien dados, pero lo que pasa es que tenés que tener, y eso es lo que nosotros insistimos con la capacitación, vos tenés que tener tu táctica y tu estrategia. Y yo siempre le digo a los compañeros, a veces es mucho más fácil retroceder y más positivo que seguir encarando. Que te retroceder es un paso importante. Salida. Hay que saber retroceder. Entonces, yo creo que la lucha gremial, que se llama lucha de clases con la patronal, tenés que tener hasta una estrategia militar. Es una lucha violenta. No es una lucha pacífica que tiene esas mines. Exacto. ¿No? No, voy a decir por qué portan, por qué cortan, y por qué es la única manera que se hacen significar. Acá, yo te cuento un caso, así como cortan, acá en la huelga 91 estaba cocinando en la regional Aedo Betancourt, compañero de Bragado que estaba acá, y siente por la radio que venía el tren de los carneros. Apagó la hornalla, apagó la cocina, saltó por la ventana, se fue hasta el paso y nivel de Aedo y se tiró en la vía. No pasarán. Y puso la mano al lado del tercer riel, se iba a electrocutar. Pero el policía lo quiso sacar, le dice, vos me tocás, yo me achicharlo. El cara se tiró para atrás, vos vas a hacer que me matás, ¿eh? Y se empezó a sentar la gente. Claro, es... La primera que se sentó al lado de él fue la mamá del Negro Sancho, otro maquinista que andaba siendo mandado, que me cuenta Betancourt que la única preocupación de la abuela es que no se le mira la rodilla. Porque te dicen, bella, te se arreglaron acá con el éxito. Ya te lo queda bien. Pero claro, claro, esto es... Y le decía al nieto, que es maquinista, o le decía, fíjate que tenga la pollera bien puesta. Y se le fueron todos con la mano así. Y pararon el tren de los carnes. Decía Betancourt. Claro. Y ahora Betancourt está muy mal, está en embragado y está en la miseria porque cuidó a su papá, a su mamá, se separó de su bueno, personal, y los compañeros de acá le están juntando plata que le van a alquilar una casa y le van a poner un mal chequeo, porque Betancourt, esa solidaridad todavía claro, existe. Claro, claro. Entonces el otro día estuve comiendo con ellos, me dijeron, lo traemos al loco. Entonces lo llaman al loco a Betancourt y dice, mira, te van haciendo una sorpresa, acá te lo doy. Y cuando me sintió, ¿qué es lo que no me dijo? Me putió más que un referí. Que no venía a verme, dijo de tal y cual. Y que... Pero son insultos de cariño. Vos no te podés enojar con el loco. Claro. Esto un es... tipo íntegro, incorruptible. Incorruptible. Ajá. O sea que el conocimiento, la identidad, el tema de el conocer sería otra especie de defensa, ¿no? Contra... Mirá, nosotros estamos varios, nosotros hemos fundado el Movimiento Nacional para la Recuperación de los Ferrocarriles. Uno de nuestros objetivos, no únicamente hablar técnicamente, nuestro objetivo, y que hemos fracasado, la creación de escuelas y de centros de reunión. Los centros de reunión, lo primero que armamos fue en Victoria. Victoria fue una seccional donde siempre resistió, al mano de los peronistas fue resistente, dura. El tío Vargas fue un hombre probo, que lo seguía toda la izquierda, todo el mundo. El tío Vargas era el tío Vargas. Ajá. Y quisimos instalar una escuela ahí, y se metió la interna de la izquierda. Uh-huh. Se dividía el MST, el MAS, se dividía todo. Entonces, cuando empezaban las clases y las reuniones, para empezar a trabajar, a ordenar, se peleaban por documento único, documento dos. Hasta que un día el tío Vargas de la punta del aula me llamó, no, toma mate negro. Basta. Me dijo, esto no va más, me dijo. No fuimos más. Venía para usar a la universidad, a una escuela armada. Pero hay que hacerlas. Y sí, bueno, pero ahora el otro día viene, me llaman que hay que hacerla, que tratar. Yo, no, pa. Vino una piba de Bulones y me dijo, bueno, yo te traigo, no, vos no me traigas a nadie. La tenemos que ver entre todos. Para mí no me venga a digitar, que venga. Basta. De escuelas que vengan y me den una clase magistral de economía. Nosotros utilizamos el método de Freire. Uh-huh. El método de Freire es a través de las preguntas. Cuando el combo encara la escuela y los compañeros tienen que ablandarlo para que te empiecen a preguntar. Ellos te orientan la escuela. Cuando vos te orientas la escuela... Sí, porque si no es la cátedra. ¿Ah? Si no es la cátedra. Es la cátedra. Entonces, yo ya tengo experiencia, nosotros hemos creado varias escuelas con mi compañero, la escuela más fuerte fue la de Luis Fuerza de Córdoba, tuvimos 2 años ahí, y pero se aprende, es una escuela. Sí, sí, es una escuela. Trabajo práctico, prueba... ¿Tu compañera está dando en algún lugar acá? Acá está dando en un centro cultural acá, a 2 cuadras acá, da periodismo e historia. Y ahora este es de La Pampa. Y La Pampa para nosotros 2 años y medio, y con estas elecciones del CTA, ATE, ¿viste? Sí. Que se divide ahora, se suspendió la escuela, pero ahora vamos a Asunción, porque formaron los alumnos nuestros, yo te lo digo con un orgullo, pero tengo una idea, los alumnos nuestros formaron la lista parte de Yasky y del otro. Ajá. Y ganaron por el 70% de los votos. Claro, que formaron, perdón, eso esto es interesante, formaron una lista con todos. Con todos los alumnos que estaban en distintos acá, nosotros, pero desde la, nosotros le empezamos a decir cuál es el origen del trabajo, cómo el hombre pensó a pensar, y le empezamos a decir cómo ellos tienen que resignarse ellos mismos, sentirse orgullo que son trabajadores, que tienen que estudiar. ¿Por qué tienen que estudiar? Porque la patronal estudia. Cuando yo le digo, y lo digo en todos lados, que la patronal son los verdaderos clasistas. Porque a la mañana se levantan pensando, exacto, cómo te van a joder. Y, no dejan y mandan a estudiar tipo, y no pierden detalle. Y no se dividen. Y además se unen, claro. Y nosotros nos dividimos por pavadas, ellos te matan. Cuando estos chicos enterraron todo, distintas corrientes políticas ideológicas de allá, de La Pampa, Muchas son mujeres, fundamentalmente la de sanidad, la clase de gobierno, arrasaron. Mira vos. Che, ¿y ahí dónde funcionan? En ATE. ¿Y en ATE? ATE La Pampa, entonces, y vinieron con Facebook al principio. No. Ah, el Facebook. No. Pata y lengua. Me agarran el panfleto, se lo llevan a un compañero y le hablan como hacían los anarquistas antes. Para eso están las enseñanzas antiguas. Y hablan pata y lengua, teta a teta. Bueno, recorrieron la Pampa y los mataron. Hasta le descubrieron los fraudes. De acá mandaron guita de Yasky, mandaron guita de la otra. Y las pibas, pata y lengua. Y la hay personas que nosotros no estamos admirados porque había buena madera también. No era está campo, saliendo ¿verdad? Otra gente también. Ya entonces ganadora... se recorrieron, ganaron Pico, Realicó y Santa Rosa, los tres puertos fundamentales. Mira vos. Ahora vienen a asumir ahora acá el 7. Qué bueno. Y metieron una en el cuerpo directivo, la de Pico, una mujer. Metieron en Pico, el cuerpo directivo de ATE, de Nacional. Entonces, cuando vos ves todas esas cosas, y ves los chicos que empezaron de coso y de pronto que hacer tarea, que estaban 8 horas estudiando, si yo demos 2 días, un día nada más. Claro. Digamos cada 15 días dejábamos claro. Tarea. Y Elena, el trabajo práctico que tenemos que recoger, está suspendido porque vino de las elecciones. Se llama Estado y Poder. Nosotros enseñamos qué es lo que es el Estado, qué es lo que es el poder, cómo está dividido el Estado, cómo está conformado un Estado, qué es el Estado burgués, qué es el Estado feudal. Enseñamos todo, tienen que saber todo. Ahí viene la historia, la profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Ella es Elena. Y como para terminar, le dio el trabajo práctico, corregime, que se llama Poder y Estado. Ajá. Entonces, para hacer el Poder y Estado, tenía que circunscribirse a La Pampa. Entonces empezaron a rastrear todos los archivos de La Pampa y redescubrieron La Pampa. Claro. La influencia de los anarquistas, de los socialistas. Y me dicen un día Juan Carlos, descubrimos en el diario El Germinal, que El Germinal se llama, cuando los socialistas pusieron la bandera de remate a la catedral porque no pagaban los impuestos. A la catedral tuvo un pelote diplomático. Claro, claro. Bueno, cortó acá, así la presento a Elena. Bueno.